Sandunguero, Chencho y Marti, Lambe, vamos ya, blin blin blin, con esto friki friki friki friki friki friki friki friki dona, dale friki dona, con esto friki friki friki. Oh, no.